Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Muy buenas noches, Jesús Callejo. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Hablamos hoy del ergotismo. Una palabra que no deja de ser sino la denominación de un conjunto de síntomas, es decir, de una enfermedad. Un conjunto de síntomas que los podríamos calificar y definir como cuáles. ¿Como cuáles? Mira, dentro del uso coloquial se conoce como el fuego de San Antonio o fiebre de San Antonio. Y luego explicaremos un poco por qué. También el fuego del infierno. ¿Por qué? Por los síntomas que provocaba esta enfermedad. Una enfermedad que ahora se conoce muy bien el origen, pero que antiguamente, y sobre todo si nos remitimos a la Edad Media, pues tenía ciertas implicaciones con posesiones satánicas, en fin, con historias brujeriles, y sencillamente pues porque no se conocían las causas. ¿Y cuál era la causa de esta enfermedad? Pues era por la ingesta de alimentos contaminados por micotoxinas, es decir, toxinas producidas por hongos parásitos, que eran causadas por el ergot o el cornezuelo. El cornezuelo, el Claviceps purpurea, que contamina el centeno, y por lo tanto cualquier pan que se hacía con harina de centeno pues ya estaba impregnada de esta toxina, de este hongo parásito, y generaba pues unos efectos psicotrópicos tremebundos, porque había alucinaciones, pero también porque generaba... Había incluso manifestaciones físicas que generaban un claro, rechazo, una identificación con lo satánico. Y con lo satánico, claro. El hecho de que se llama el fuego de San Antonio era porque se producía en principio una especie de quemazón, se ennegrecían las extremidades hasta el punto de que se gangrenaban. Y las perdías, y por supuesto también morías. Es decir, entonces ese fuego, esos calores que tenía la gente, junto con convulsiones, en fin, con una serie de, bueno, pues de estados muy parecidos a convulsiones epilépticas, donde tenían fiebres muy altas, y tenían, bueno, pues cualquier elemento que en principio se podía considerar como una epidemia, porque realmente era una epidemia. Lo que estaba era produciéndose alteraciones en el sistema nervioso central, y eso generaba pues lo que se ha dicho, que tenía dos consecuencias el ergotismo. Una de las formas era la convulsiva. De hecho, a veces se confundió con el baile de San Vito. Ahora comentaremos que no tenía que ver con el baile de San Vito, pero sí se interpretó como eso, el baile de San Vito, que era muy peligroso. O sea, era gente que realmente el que padecía del baile de San Vito, preso por convulsiones que no podías controlar, que eran involuntarias, incluso algunas más bruscas, pues morías también. Pero no era exactamente por esta condición, por el haber ingerido el pan de centeno con este parásito. Y pero haberlo ingerido de forma involuntaria, es decir, que también hubo muchos casos en la Edad Media, en la Edad Moderna, en los cuales se daban casos de personas que también eran después culpadas por actos brujeriles, en donde la consuma de este tipo de productos que generaban y que tenían esos principios psicoactivos y esos y podían tener esas manifestaciones, el consumo de amapola, de otros hongos o de otras hierbas, era voluntario. En este caso no, era un envenenamiento, ¿no? Sería más exacta la palabra. Claro, sí, era un envenenamiento involuntario, evidentemente, porque no eran conscientes de que lo que estaban tomando les iba a producir pues estas convulsiones, estos temblores, estas cefaleas, estas diarreas, y al final pues esas gangrenas con las que terminaban con su vida, porque no sabían el tratamiento. Bueno, no sabían el tratamiento porque tampoco sabían el origen. Claro, porque el pan lo estás consumiendo diariamente, incluso me imagino que la gente lo haría en su casa, porque antiguamente no se haría pues en un horno grande para que pudieras ir a comprar el pan. Entonces lo estás comiendo, no sabes qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás elaborando, y el pan es que es algo, vamos, primordial. Es primordial, y entonces se sabe que en aquellas épocas el centeno era lo que más abundaba. También se ha encontrado casos de ergotismo en la avena, en el trigo, en la cebada, pero en menor cantidad. Claro, nadie lo sabía. Nadie sabía que ese pan, ese centeno, estaba contaminado por este parásito, ¿no? Por estos hongos, por esta Claviceps purpurea. Cuando lo sabían ya era tarde. Por eso se pensaba muchas veces que era una epidemia. O sea, realmente no se contagiaba. Se contagiaba si tú ingerías el mismo pan. Pero como eso pasaba en un pueblo, en una ciudad, donde todo el mundo normalmente consumía el mismo tipo de pan, pues se pensaba que eso se contagiaba. Y cuando no conoces la razón de una enfermedad, y más cuando nos vamos a la Edad Media, se pensaba que era obra del diablo. Así que de ahí a las posesiones demoníacas. Encima, si ya tenías una especie de convulsiones parecidas al baile de San Vito, pues te puedes imaginar diciendo que la bruja, el demonio, había entrado en posesión tuya. Y morían, pero morían muchas veces por agotamiento, morían por infartos, morían por derrames. sencillamente porque no podían contener ese baile. Pero ya digo que el baile no se puede asociar, esas plagas de baile, que las hubo, y no deja de ser muy llamativo encontrarte, por ejemplo, en 1518 en Estrasburgo, pues 400 personas que no podían parar de bailar y que incluso tocaban música porque algún galeno de la época había dicho que era mejor que bailaran porque de esta forma se iba eliminando el mal, y al final lo que hacían es que iban cayendo uno tras otro muertos y contagiándose un poco ese tipo de elemento, de enfermedad. Pero ya digo que no tenía que ver exactamente con el ergotismo, sino ahora con lo que se llama la enfermedad de Huntington o la corea de Sydenham, ¿no? Que es una patología neurológica que afecta al sistema nervioso central, que se va degenerando poco a poco y que una de las consecuencias es que tienes como una necesidad imperiosa de bailar, pero no bailar porque quieras divertirte, sino sencillamente porque... Sí, como el que se toma un tripín en la discoteca, está pegando botes, ¿no? Algo básicamente, así, algo sería así, eso. Entonces, por eso se pensaba que correspondía al ergotismo y no corresponde al ergotismo. La consecuencia más grave del ergotismo, dentro de las dos formas diferentes, ya digo, era una la convulsiva y la otra era la gangrenosa, y esa, la gangrenosa, es la que realmente terminaba un poco... pues con las personas que lo padecían, dentro de esos cuadros convulsivos, alucinatorios, y en ocasiones, pues, con menor medida, ¿no? Se terminaba con las cuatro extremidades totalmente amputadas, cuando te las amputaban, y cuando no te las amputaban, pues directamente ennegrecidas, y morías como consecuencia del ergotismo. Hasta que se descubrió, ¿eh? No te creas, que hasta el siglo XVI no se comprobó de una forma fehaciente que realmente procedía de este cornezuelo, de este parásito. Y fíjate que una de las cosas curiosas, antes de que se conocieran las causas, antes de que se conocieran los remedios, de que la ciencia avanzara lo suficiente como para que se conociera e identificara perfectamente esto al margen de cualquier influencia religiosa, lo que sucedía era que si hacían el camino de Santiago quienes estaban, bueno, pues poseídos de esa forma y llegaban hasta Santiago, allí tenían el remedio, ¿no? Si efectuaban ese camino hacia Dios, entonces encontraban remedio y volvían de Santiago curados. Claro, claro, fíjate, como no se conocía la causa, pues se aplicaba pues cualquier remedio que te podéis imaginar, es llevar medallas religiosas, tomar plantas terapéuticas de cualquier tipo, invocaciones, jaculatorias, cualquier cosa pensaban que era válida. Y corrió el rumor, por entonces estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, eran muy habituales las peregrinaciones a Compostela, corrió el rumor que el que iba a Santiago de Compostela y hacía el peregrinaje volvía totalmente sano. Y efectivamente, en algunos casos, aquellas personas que habían sido contaminadas de ergotismo en sus países de orígenes, cuando regresaban, venían curadas. Hoy sabemos la causa, o sea, no era exactamente porque Santiago hubiera hecho un milagro portentoso con esta gente, sino porque a lo largo del Camino de Santiago estaban instalados unos cuantos hospitales. Les estaban dando la medicación sin darse cuenta. Claro, y muchos de estos hospitales estaban regidos por la orden de San Antonio Abad, los antonianos, que se llaman, que además tenían como símbolo la tau, que es la que tenían inscrita dentro, tenían un hábito negro y una tau de color azul. Que la tau, por cierto, también era una cruz templaria, pero bueno, ya sabéis que muchas veces como se distinguen, no era exactamente porque la tau fuera de los antonianos, sino por el color, es decir, los antonianos siempre tenían ese color azul, igual que los templarios, siempre sus cruces eran rojas, los teutones la tenían negra, los hospitalarios era de color blanco, o por ejemplo los lazaristas era de color verde. Bueno, pues los antonistas eran de color azul. Y claro, ¿qué ocurría? Que cuando llegaban a estos hospitales regentados por los antonianos, pues les daban una comida muy sana, es decir, no había, por supuesto, la clavicis purpurea, no tenía ese hongo parásito, y al cambiar de alimentación, al cambiar de régimen, al dar unos cuantos paseos, el airearse, pues evidentemente sanaban. Y cuando regresaban a sus países, estaban sanos, pero cuando volvían a comer otra vez el pan de centeno, que es el que estaban acostumbrados en esa población, volvían otra vez a recaer y otra vez tenían que volver a hacer el Camino de Santiago pensando que el apóstol Santiago les iba a favorecer con un nuevo milagro. O sea, que hoy sabemos la causa y la verdad es que en hospitales como el que estaba situado en Castrojeriz, en Burgos, dentro de la ruta de Santiago, pues ayudaron muchísimo a este tipo de enfermedades porque estaban especializadas precisamente por eso. De ahí lo que os decía al principio, ¿por qué al ergotismo se le llama el fuego de San Antonio o las fiebres de San Antonio? Porque pensaba que era San Antonio Abad, el eremita, era el que era capaz de curarle esta enfermedad. Y la curaba sencillamente porque en la dieta ya no entraba ese ergot, ese hongo parásito que es el que generaba pues tantas desgracias y que además les impedía caminar, porque imagínate cuando esa gangrena llegaba a las extremidades de los pies, pues los dolores eran insufribles. Entonces, gracias a los antonianos, que en parte, yo no sé si consciente o inconscientemente, sí sabían que todo esto se producía por una mala higiene y por una mala alimentación, como allí les daban medicinas, les cuidaban, les limpiaban y les daban pues una comida y una dieta muy adecuada, pues claro que se curaban, evidentemente. Y luego, por ejemplo, puede servir y puede teorizarse sobre la posibilidad de explicar determinados casos clásicos como el de las brujas de Salem, por ejemplo, mediante este tipo de ingestas, este tipo de intoxicaciones alimenticias. Sí, la verdad que sí, porque, a ver, cuando ya se supo las consecuencias, en fin, los elementos que se producían en el ergotismo, pues empezaron a encajar varias piezas dentro de, por ejemplo, de casos de posesiones. El caso de las brujas de Salem era uno de ellos, se consideraban que eran posesiones demoníacas, y de ahí que se hizo uno de esos juicios sumarios, ¿no?, donde se veían brujas por todos los sitios, y hoy se sabe perfectamente que no había ninguna bruja en Salem en el año 1692, que es cuando se produce esta histeria colectiva, porque en definitiva fue una histeria colectiva. Pues dentro de las muchas explicaciones que se empezaron a barajar recientemente, pues una era esta, es decir, empezaron a pensar que lo más seguro es que lo que ocurría con las brujas de Salem, esta localidad de Massachusetts, en noviembre de 1692, donde ni más ni menos que mueren 25 personas ahorcadas, mueren más, ¿no?, pero ahorcados, mueren 25 personas, sabéis que ahí no se las quemaban, ahí se las ahorcaban, pues pensaban que a lo mejor podría ser esto. ¿Por qué? Porque las niñas, cuando empiezan a tener ese tipo de visiones y acusando a unos y otros de que eran brujas, pues tenían espasmos, tenían alucinaciones, tenían vómitos, es decir, características muy elementales y muy, muy básicas dentro de lo que sería una intoxicación por cornezuelo. ¿Y por qué? Porque se sabe que comían pan de centeno en aquella época. Y además, las posesiones se producen en noviembre, en diciembre, es decir, en invierno, cuando el frío y la humedad posibilitan la aparición del cornezuelo, porque sabe que en esas condiciones climatológicas el cornezuelo abunda. Entonces, bueno, pues si juntas un poco todo este tipo de posibilidades, podría ser una de las razones en la por qué se genera esa histeria colectiva y el por qué se empezaron a acusar a tantas personas acusadas de brujería, cuando realmente, a lo mejor, en la base de todo esto era ni más ni menos pues una intoxicación por el cornezuelo del centeno. Claro, porque a lo mejor en un porcentaje menor que no llegue a causar el desenlace final, ¿no?, que sería la muerte, lo que te puede producir es esa intoxicación, es como alucinaciones, como claro, si tomaras ahora o en su momento decían el LSD, ¿no? Sí, un poco lo que decía Tess Bruno, pues un trip, es decir, es verdad, que empiezas a ver cosas que no están ahí. Claro, y esto no dejan de ser drogas sintéticas, pero que los fundamentos y los principios activos son muy similares a los que tienen estos productos naturales. Tiene mucho que ver con el LSD, tiene mucho que ver este tipo de efectos, hasta el punto que hay un caso célebre, que vosotros conocéis perfectamente, porque alguna vez lo hemos comentado en la tertulia, que fue el caso del pan maldito, como así le denominaron, el pan maldito, que afectó en agosto de 1951 a la población francesa de Pont-Saint-Esprit, que está en el Languedoc. ¿Os acordáis? Uh-huh. Que hubo ahí un caso, en fin, tremendo, donde la gente pues moría, se intoxicaban, veían de todo, y nunca se supo por qué. Y hace poco, hace unos años, se comprobó que fue un experimento secreto de la CIA, ni más ni menos, dentro de la Guerra Fría, donde la CIA experimentó con esta población totalmente perdida y en el sur de Francia, y hay como dos teorías. Es decir, una dice que les dieron LSD, pero LSD dentro de los alimentos, o sea, para ellos no eran conscientes de lo que estaban probando, eran como cobayas, y en otro caso dice que realmente el pan lo contaminaron con este cornezuelo, con este parásito, con este hongo, y comprobaron lo que ocurría en una pequeña población para luego, si funcionaba, hacerlo extensiva a poblaciones mayores. Es decir, uno de esos secretos malvados, perniciosos de la CIA, que se ha sabido gracias a un periodista hace unos pocos años. Pues mira tú por dónde, pues a lo mejor el cornezuelo también estaba implicado en este famoso caso del pan maldito de Pont-Saint-Esprit en Francia. Y por ejemplo también se menciona como una posible explicación otro caso que ya hemos comentado y habéis comentado tú y Carlos en numerosos monográficos y numerosas veces en la tertulia ha salido. El caso del Mari Celeste, ¿por qué se vincula? Exacto, bueno, ahí se dieron muchas explicaciones. Contamos por encima, el caso del Mari Celeste aparece en el año 1872 en el estrecho de Gibraltar, navegando sin tripulación. Una tripulación que tenía hasta 10 personas, ¿no? Porque estaba el capitán Benjamin Brill y también estaban sus hijos y, por supuesto, pues el resto de la tripulación. Todos ellos desaparecen, aparentemente sin violencia. El bergantín estaba intacto, lo único que cuando le encuentra el buque de Igratia y entran en su camarote, pues no encuentran nada, pero no encuentran nada en el sentido de que ni personas ni violencia, todo estaba en su sitio, es decir, es como si se hubieran volatilizado o sencillamente se hubieran arrojado por la borda sin causa aparente. Entonces, claro, las explicaciones, os podéis imaginar, fueron infinitas, ¿no? Que si realmente fueron apresados por unos piratas, si realmente fueron aducidos a saber por quién, si hubo una especie de suicidio colectivo, si se arrojaron a la borda, pero claro, si se arrojan por la borda será por algo, nadie se lo hace de forma voluntaria. Entonces, una de las teorías que se barajaron, que no se ha comprobado, evidentemente, porque claro, ha faltado la prueba, era algún cadáver, nunca se recuperó ningún cadáver. Una de las cosas que se barajaron es que esta familia y esta tripulación sí ingería pan de centeno. Entonces, que posiblemente ese pan de centeno estuviera contaminado por la clavicis purpúrea y provocara que se tiraran por la borda, y los que no estaban infectados pues se tiraran también, pensando que eso podría ser una especie de contagio y que estaban condenados a muerte en cuestión de horas. Uh-huh. O sea, que también se pudo haber producido una histeria colectiva fruto de dos o tres personas que sí que estuvieran contaminadas de una forma tan clara que empezaran a haber alucinaciones, incluso monstruos, y eso les hiciera tirarse por la borda del mar y celeste. Ya digo que es una explicación plausible, porque hasta que no se haya encontrado ninguna que justifique lo que pasó a esta tripulación sin que hubiera signos de violencia, pues esta, ya digo, que explicaría distintos elementos o distintas piezas de este puzzle, entre ellos el que no hubiera ningún tipo de violencia, sencillamente pues que se tiraron pensando que era la solución más adecuada, o que sus alucinaciones les hacían ver las cosas que no existían y pensaban que a lo mejor en el mar estaba la solución. ¿Y en la época antigua, antes de la Edad Media, se sabe de algún caso que hayan tomado alguna injerencia de hongo similar a... Sí, bueno, siempre son especulaciones, evidentemente, porque claro, los síntomas cuando llegan a nosotros pues pueden ser por muchas causas. Es decir, se sabe que antiguamente tomaban sustancias alucinógenas provenientes de plantas que en principio tenían las mismas sensaciones, los mismos efectos, sin provocar la muerte, evidentemente. Cuando ya era este hongo, si no lo tratabas adecuadamente, no cambiabas de alimentación, acababas muriendo. Pero sí había como posesiones que en algún caso se pensaban que procedían, ni más ni menos, pues eso, que del diablo, que había tomado un pueblo y que hoy se podrían explicar por esa circunstancia. El caso, pues os voy a citar dos ejemplos que me parecen muy significativos. Uno, en la Edad Media, en 1374, donde una docena de ciudades de la cuenca del Rin, pues se encuentran que muchas de esas personas, de esas poblaciones, tienen movimientos irresponsables, espasmódicos, se piensan que están poseídos, y rápidamente pues hay una especie de juicio sumario también inquisitorial, pensando que un brujo, un hechicero, les ha echado una maldición y que por eso tienen esos comportamientos tan raros por la calle, ¿no? También, ya digo, un poco entre medias del baile de San Vito y estas compulsiones que produce el ergotismo. Y se pensó claramente que en 1374, igual que en 1491, en un convento de monjas de los Países Bajos, el causante era directamente el demonio. En el caso de las monjas, ellas decían que tenían, que estaban poseídas por el espíritu de familiares maltratadores, por decirlo así. Entonces, claro, era una explicación que se buscaba para intentar justificar algo que no correspondía a lo que era un comportamiento normal y corriente, y posiblemente, tanto en este caso de 1374 en el Valle del Rin, como el de 1491 en este convento de monjas de los Países Bajos, pudiera tener una consecuencia directa con el ergotismo. Y también, ya que nos vamos mucho más antiguo, y eso es una explicación que han dado pues algunos antropólogos, en fin, algunos etnobotánicos interesantes, como Gordon Watson, pensaban que los ritos que había en la antigua Grecia, cerca de Atenas, que eran los ritos de Eleusis, que esos ritos, que estaban además muy protegidos con un secretismo de tal calibre, que aquel que revelara lo que se hacía en estos ritos iniciáticos de Eleusis estaba condenado a muerte. Pero se sabía que algo tomaban, algo ingerían, alguna sustancia mágica que les transformaba su vida para siempre. Es decir, que esa pócima les abría las puertas del cielo al iniciado que formaba parte de esos ritos de Eleusis. Entonces siempre se especuló qué sustancia es la que podría tener esa pócima para que generara una serie de elementos que estarían muy cercanos al mundo de las visiones, de las alucinaciones. Y en este caso entra Gordon Watson, un etnobotánico, que afirmó que en el Eleusis se ingerían vegetales psicoactivos y que el principal vegetal, pero en este caso de manera consciente, sería el cornezuelo de centeno, este hongo parásito que contiene psicoactivos del tipo LSD y el ergot. Hay otros como Robert Grace, por ejemplo, ese escritor famoso, que él piensa que no era el ergotismo, no era la clavicis purpúrea la que generaba esas alucinaciones o esos ritos iniciáticos dentro de Luisis, sino que eran los hongos psilocibos. Bueno, pues tanto en un caso como en otro, ya digo que varían las opiniones, pero está claro que algo ingerían y que luego se tenía que mantener en más riguroso secreto todo lo que allí pasaba, incluida la fórmula mágica que les hacía beber como si fuera un poco el caldero de las brujas o el caldero del brujo de Asterix y Obelix, uh-huh. Que no me acuerdo ahora estaba cómo se llamaba. Panoramis. Panoramis, pues la pócima secreta nunca la llegaremos a saber, pero no deja de ser curioso, digo, que algunos etnobotánicos de la categoría de Gordon Watson piensen que a lo mejor el ergot era uno de esos ingredientes psicoactivos que provocaba lo que luego les provocaba y realmente les cambiaba la vida. Lo que pasa es que serían en dosis muy controladas, es decir, nunca se llegaba a la enfermedad. ¿Y en fármacos se usa para hacer algún fármaco para cefaleas o así? Pues se utilizó mucho, ahora yo no sé si esto se utilizará porque realmente es un tóxico tremendo, pero se utilizó mucho para dos cosas. Bien, era para provocar abortos, porque se sabía que las mujeres embarazadas que tenían ergotismo tenían unos abortos naturales tremendos, entonces dijeron, ah, pues bueno, pues ya tenemos una sustancia proclive a eso, y también para evitar las hemorragias posparto, porque se dieron cuenta que los músculos tienen a contraerse, es decir, es un vaso constrictor, claro, de tal manera que... Y genera ese tipo de efectos que genera en la mente precisamente al ser un vaso constrictor. Eso es. Entonces, claro, por un lado, provocaban abortos de forma, en fin, natural. Y la necrosis está fundamentada en eso, lógicamente. Efectivamente. Entonces, en eso sí se utilizó para medicina durante bastante tiempo. Ahora mismo desconozco... Pero es una barbaridad. Es una barbaridad, hombre. A cañonazos, moscas a cañonazos. Estamos hablando de épocas donde veían un poco las causas, los resultados, dijeron, bueno, pues vamos a aplicar esto a ver qué pasa. Y claro, y lo que pasaba es que a lo mejor sí, curabas a unas cuantas, pero otras morían. Sí, exacto. Pero morían sobre todo por la falta de higiene, como una vez comenté. Sí, claro. El ergotismo, un tema interesantísimo que sirve para desmitificar y para conocer mucho sobre los temas y los fenómenos de los que tanto hablamos aquí en estas historias Zona Cero con Jesús Callejo, que nos escuchamos mañana, claro. Pues muy bien, me voy con la Tau azul, que mira qué preciosa la tengo en mi hábito. Eso sí, que deja ese hongo aquí, que mañana te necesitamos. Este hongo, que tenga patas, que tenga ojos, me da mala impresión. Yo voy a tomar mi bocata de pan de centeno, pero del bueno. Del bueno, del bueno. La rosa de los vientos en Onda Cero.